pero calamitoso. Yo creo que el 133 es lento. Ahí. Sí, no, es terrible. El 133. Y te voy a decir una cosa. El 24 para mí es de lo peor. El 92. Y te voy a decir una cosa vos. ¿Sabes? 92, bueno, lo que pasa es que yo nunca me tomé el 92, ponele desde que sale de Retiro hasta Puente 12. Ahí, hasta Pontevedra, que debe ser la muerte. Pero el 24 sí me lo tomé, ponele desde Pavón y Mitre, yo vivía en Avellaneda, hasta, no sé, Cañi ni Corrientes. No puede ser. Como habla como judío, dice Cañi el judío. Sí, sí. Marcelo Sumo con ustedes. ¿Qué tal? Hoy puedo decir que estoy, buenas noches, ¿cómo andan? Claro, alguna vez lo puedo decir. Sí, alguna vez. Alguna vez, no sé. Bueno, hablando justamente de judíos y... Bueno, tenés licencia por, por enfermedad. Sí. Hablando de judíos y de decir Canning, hoy es el día de Villa Crespo. Vamos a saludar a todos los vecinos de Villa Crespo, a todos los nativos, me autosaludo. Todos los que nos hemos criado en Villa Crespo. Felicidades, mejor, muy lindo barrio. El mejor barrio para vivir. Hay que defenderse de Palermo, viste que es como expansionista Palermo. Salió, se divulgó por Facebook, cual le quitaba veracidad, pero era verdad. Después lo levantaron un par de medios. Hablando de Palermo. Que el gobierno de la ciudad estaba en Villa Crespo poniendo postes, de carteles de Palermo. Palermo Norte. Palermo. Palermo. Andate a la concha de tu hermana, Macri. Es el, geográficamente, el barrio más amplio de porque toda se come, la... Sí, es el Chile de los barrios de Buenos Aires. Se va comiendo terreno. Va a llegar hasta Fuerte Apache. Hablando de Palermo, quiero decir que rescato, y siempre, yo soy de olvidarme cuando un programa que no escucho mucho tiene una sección que no suelo recordar los días, que me gusta, una sección que me gusta, pero no suelo recordar qué día la escuché, ¿no? Y hoy voy a tratar de recordar que es los martes, porque hoy a la mañana escuché una sección en el programa de Ernesto Tenenbaum que se llama Gol de Gravia, y es muy bueno, y escuché el primero que hizo con el gol de Pasarela en el último minuto en la cancha de River a Perú, que nos permitió clasificar. Que en realidad fue Gareca. No, Gareca fue. Sí, fue de Gareca, pero fue la todo Pasarela. La, sí. La empujó en la línea Gareca. La patria no, fue. Era gol de Pasarela, sí, igual. Sí, sí. Y hoy así como hizo el, un. Así como en el 2009 salió campeón Huracán, no Vélez. De sí, esa misma sí, forma. Sí, el gol fue de Pasarela. El gol de la River fue para Huracán ese día. se tiró como si fuera. Bueno, saco campeón al globo. Y hoy Gravia hizo una excelente crónica sobre el gol de Palermo a Perú. Fue en el 2009 para el Mundial 2010, dándole a Maradona de una manera, o diciendo, no teníamos técnico. Yo te dije que en la cancha era una cosa y en el banco era otra. Pero bueno, todo el mundo le empezó a pedir a Palermo y lo puso. Podría ser un acierto. Pero bueno, Maradona portaba. Pero no, plus. La verdad es que me acuerdo, yo no lo pude ver ese partido, me acuerdo que estaba en un centro cultural y de repente lo escuchaba así como muy la radio que hacía interferencia y todo, y de repente se escucha que el gol de Palermo había sido épico. Yo me acuerdo que lo vi y no tenía tanta noción de que con ese gol efectivamente se clasificaba el Mundial. Era una... No, no se clasificaba, pero te dejaba estábamos cerca. Ahí. Te dejaba cerca. Sí, después tenía que ganar a Uruguay en Uruguay. Que no jugamos a nada y le ganamos con un gol de rebote de Volati. Pero no, después del gol de Palermo, los peruanos sacan de mitad de cancha y le revientan cartucho al arco. Y como estaban repitiendo el gol de Palermo, eso no se vio. Casi y que la saca. Y pegan el travesaño y la sacó. ¿Quién era el arquero? ¿Romero? Romero. ¿O Carrizo? Romero. No, Carrizo no volvió después del 6-1, ¿no? Exactamente. Bueno. Así que no, debo reconocer que voy a tratar de acordarme que esa sección, no sé si será todos los martes, pero que hoy era martes y la escuché. Así que. Todo bueno. Porque estábamos hablando de Palermo. ¿Alguien tiene algún comentario más para hacer sobre algún Palermo? No, pero hablemos de un amigo de Palermo, Mauricio Macri. Mauricio Macri. Que ahora, amigo de Palermo, que también es amigo de la 12, como Mauricio Macri. Claramente, y además Mauricio está, por el bien de la nación, como él acaba de señalar, que hizo sentido común, está a los besos con Cristina. Me parece muy no lo hacen por alianzas ni nada. Es sentido común, es la unión que tiene que haber entre los líderes. Me parece muy sensato, muy serio. Me parece. Para los que piden diálogo. Sí, claro, diálogo, no sé qué van a hablar. Bueno, hablando de Mauricio Macri y de los Simpsons, porque veníamos hablando de los Simpsons, ¿no? O Palermo no tenía nada que ver con los Simpsons. No, nada que ver. Uno de los mejores memes de los Simpsons en Facebook, en redes sociales, es el que vi ayer y lo copié. Ese de Cristina Alan Salama, búsquenlo porque él comenta cosas si quieren saber las cosas. Cristina con el bigote, disfrazada del señor Burns, diciendo: soy la señora Bolainas y quiero que la plata del ANSES se use para pagarle al Club de París y para pagarle a los fondos buitres. Y salta un Smithers con la cara de Macri diciendo: yo estoy con Bolainas. Así que es muy bueno. Sí, te lo recomiendo. Están cada vez más de acuerdo. Yo me limitaría a preguntar a los dos qué piensan de Gestamp. Y digo: no sé si Macri no, no es Macri el, va a ser más no, progresista. No sé si Macri no está más cauto diciendo, bueno, tampoco cagarlos a palos así, ¿no? Claro. Y bueno, es el país que tenemos, ¿eh? Gestamp, por suerte, bueno, hoy vamos a charlar con alguna de las partes. Igual no seamos tan troscos, ¿eh? Porque, no, no seamos porque denunciar la represión a veces termina siendo muy sí, trosco. Sí, porque si estás muy a la izquierda terminás a la derecha. Hay que, el mundo somos redondo. Somos muy troscos a veces. Si pedimos que unos trabajadores no lo fajen... No que no lo fajen. Que no lo fajen como mínimo, pero que no los echen del trabajo. Es tan insensato pedir que no los echen del trabajo. A mí lo que realmente me repulsa es el hecho de que los medios de comunicación... Todos los medios de comunicación hablan de... la industria automotriz parada y en ningún lado se dice, che, pero saben que estos tipos se están quedando sin trabajo, ¿cuál es la solución que les proponen? Bueno, no me pueden parar la industria automotriz, y salta Piñanelli con eso, salta Cristina con eso, salta Débora Giorgi con eso, salta la provincia de Buenos Aires con eso, y no me pueden parar en la industria automotriz. Y yo me pregunto, bueno, ok, no te pueden parar en la industria automotriz, nadie quiere que la industria automotriz esté parada. Ahora la pregunta es, estos tipos tienen que dejar su protesta e irse a la casa tranquilos. Eso bueno, es lo que le está hecho, proponiendo, porque hecho, no hay otra propuesta. De hecho, estos tipos hicieron lo que muchos nos negaríamos, que es, en vez de a la primera de cambio saltar, permitieron que les hicieran los descuentos y ofrecieron repartírselo entre todos. O sea, de movida aceptaron una rebaja. Hubo voluntad de... Y aún así la empresa le clavó la puñalada por la espalda, metiendo en la bolsa de los despidos a gente que estaba con licencia por haber tenido accidentes laborales. Es una barbaridad. Se llamó una conciliación obligatoria, los trabajadores lo toman con triunfo, y ahora se levantó la conciliación obligatoria por orden de Scioli. Sí, la desconocida. No. El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires llamó la conciliación obligatoria. ¿Cuál vamos a hablar esta hora? La desconoce la empresa, la desconoce el gobierno nacional, la desconoce les mata, pero la tienen que acatar. Y Scioli ahora, la provincia de Buenos Aires, que era la que había llamado la conciliación obligatoria, la levanta. Recula con la conciliación obligatoria. Los trabajadores salieron de la fábrica sabiendo que tenían esa instancia de negociación. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora mismo hay una asamblea en Gestamp para saber cómo sigue el plan de lucha de los trabajadores. Así que vamos a estar hablando de esa situación. ¿Y cómo sigue la lucha? Va a seguir con un tema que ahora el operador nos va a pasar a continuación. Ni hablo ni con Dios. Triciclos Clos. We'll be right back. 88.3 MHz. Las voces libres que simbran senderos pasan por Radio Sur. Aire Service Refrigeración, BSR, aire split y compacto, instalación, reparación, balance térmico y mantenimiento. También asesoramos, trabajamos con todas las marcas. Contactate con nosotros al 156-449-8956, 156-449-8956, bsr-refrigeracion@hotmail.com. BSR, Aire Service Refrigeración. Las palabras flotan en el tiempo. Las ideas que miran al sur. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Arturo Jaureche, pensador y político argentino. Radio Sur, 88.3 MHz. Las voces libres que siembran senderos por el aire. 88.3. Hay reportajes alcahuetes. ¿Acá en el auto? Sí, escuché una sola frase. ¿Cuál? Dijo que nunca había mentido. Ah, sí, sí, así termina. Hay reportajes comprometidos. Está la tapa de Página 12, dice que hay una investigación de la AFIP que usted no puede justificar un incremento del patrimonio del 900%. Hay reportajes pelotudos. ¿Cuándo fue la última vez que me insultaron? No recuerdo. Ahora, Luis, aprovechá la oportunidad. Hace otro tipo de preguntas. Llega el reportaje del día en Sobredosis de PPT. Seguimos en Sobredosis de PPT 21-24. Las vías de comunicación antes de arrancar con nuestro reportaje. Sí, Gerardo, 4912-1408. El mail es sobredosispt@hotmail.com. Y el Twitter es @sobredosispt. Tenemos a un mono que está fumando y nos maneja el Twitter. Bien, sí, bueno, no podíamos pagarle una todas persona. Todas las redes sociales. No podíamos pagarle una persona, pero esperemos que el mono no quiera organizarse y no quiera afiliarse a un sindicato. Pues ya se convierten en vagos. No está manejando Instagram también, no sabemos para qué, sí, pero antes, lo maneja. Antes de arrancar con el reportaje, un detalle mínimo, un saludo a nuestros productores, Nicolás Keitel y a Brian Álvarez. Hoy no voy a hacer el chiste de Harvey Keitel. Igual ya perdiste el tiempo. Y a Beto, que nos está operando en lugar de Gabriel Campana, que se fue a... Bueno, hacer el duelo por la eliminación de Atlanta en el cuadro final. Pero bueno, como ustedes sabrán, el tema de la semana, por lo menos desde nuestra óptica, no es el procesamiento de Vudú, no es Macri, ni solo 23 de Isabela. ¿Cómo lo cubrís, eh? No es Macri, ni solo 23 de Isabela. El tema de la semana para nosotros es la huelga y la lucha que están llevando adelante los trabajadores de Gestamp. 67 trabajadores despedidos, se logró la conciliación obligatoria y hoy, a la tarde, el gobernador Scioli dio marcha atrás con la propia conciliación obligatoria que había dictado el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y que habían acatado los trabajadores para tener esa instancia de negociación. Los únicos que la acataron. Los trabajadores son los únicos que acataron la conciliación obligatoria. Increíble, ¿no? Digo, bueno, después sí. Dicen que los trabajadores son los intolerantes. Pero bueno, una de las voces más duras contra los trabajadores fue la de Cristina. La otra fue la de Ricardo Piñanelli, el secretario general de Lesmata, ¿no? Que entre otras de las cosas que dijo, aparte de decir que esos ya no son trabajadores, no estamos a favor de que los reincorporen porque no son compañeros, no pueden conseguir trabajadores, dijo, ¿qué carajo tienen que hacer los hijos de desaparecidos en la fábrica, el Gestamp? Y bien, estamos nosotros en comunicación con Victoria Moyano Artigas, que era la hija de desaparecidos a la cual Piñanelli señalaba como ¿qué carajo tiene que hacer? Victoria, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, acá, preocupada. Gracias por estar acá en Radio Sur, en Sobredosis de PPT, y voy al grano. ¿Qué carajo estabas haciendo, Victoria? Explícanos. Y mirá, como lo escribí, o sea, era mi obligación estar. Era una fábrica que estaba completamente militarizada. Estaban todas las fuerzas, la gendarmería, la bonaerense, tanto adentro como fuera de la fábrica. Lo que se estaba desarrollando era un conflicto laboral. O sea, de ninguna manera vamos a permitir que ante los conflictos laborales las fábricas sean militarizadas para quebrar la voluntad de los trabajadores. Ahora, ese era un aspecto muy importante, y el otro era que cuando me hice presente, hacía 48 horas que los trabajadores estaban sin tomar agua y sin comer, producto de que la patronal evidentemente era otra de las maneras de quebrar la voluntad de lucha que tenía. Nos parecía un trato completamente inhumano. Nos hicimos presentes con Elia Espen, madre de Plaza de Mayo, con Alejandrina Barri, mi compañera del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, a exigir que a los trabajadores se les dé un trato humano. Claro. En ese marco hubo que pelearse con todas las instituciones, te podrás imaginar. Finalmente logramos que accedieran a agua y comida. Incluso por momentos hasta se les cortaba la luz. Les cortaban intencionalmente la luz. Imagínate que eran 9 trabajadores en un puente grúa a más de 20 metros. Es decir, que cortarle la luz tenía un grado de peligrosidad enorme. Claro. Sí, lograron que los laburantes puedan acceder a algo tan elemental como comer, medio de subsistencia, comida, bebida, ¿no? O sea, claro, y luz. Amén de que desde ya nosotros apoyamos la lucha de los trabajadores, porque opinamos que los despidos son injustos, que evidentemente había un bloque desde las fuerzas represivas con la empresa y con ambos gobiernos, donde la intención quedó demostrada esta tarde era bajar a los trabajadores del puente grúa, que era la medida de fuerza que ellos se habían votado, y hasta el punto de, como ustedes dijeron en el informe, de romper todo tipo de legalidad y desconocer hasta sus propias conciliaciones obligatorias. Es decir, que uno ya se podría poner a pensar para qué existen estos ministerios, entonces, ¿no? Claro, dictás una conciliación obligatoria y no te la respeta ni tu propio poder ejecutivo, porque que el gobierno nacional no la iba a acatar era medio cantado, porque ya la condena de Cristina estaba hecha, que sí, Piñanelli no la iba a acatar. Desde el día uno Gendarmería estuvo protegiendo, claro, los intereses de la empresa española. Que Piñanelli no la iba a acatar era, ¿cómo se llama?, también cantado. Ahora, que el propio gobierno que la dicta después, digamos, se tire para atrás, es realmente un marco de... ya no de descaro. Y es evidente que fue una maniobra para bajar a los trabajadores y poder quebrar su plan de lucha, que era dentro de la fábrica, más allá de que afuera estaba con gran cantidad de solidaridad de estudiantes de la universidad, secundarios, movimientos sociales de todo tipo, organismos de derechos humanos y desde ya comisiones internas y cuerpo de delegados combativos, siempre estuvieron ahí haciendo los piquetes y fortaleciendo la moral de los trabajadores que estaban adentro. Pero la fuerza la tenían los trabajadores ahí llevando a que se discutiera más seriamente el problema de los despidos en la Argentina. Entonces, bueno, desde ese punto de vista estábamos los organismos. También hay un sector muy importante de organismos que venimos acompañando la defensa de los derechos de los trabajadores. Yo, particularmente, con la historia que tengo, lo que elegí hacer de mi vida es desde que encontré mi identidad, pelear por las libertades democráticas en este país, y después me hice ya de más grande una militante, ¿no? Claro. De izquierda, pero del PTS, pero había algo que había que defender ahí, repito, que no se puede extorsionar a los trabajadores sus medidas de lucha sobre la sed y el hambre. En todo caso, es Piñanelli que no estaba donde tenía que estar, ¿verdad? Sí. Así que, bueno, eso era lo que carajo estaba haciendo ahí. Muy bien. Victoria, hola. Hola, sí, hola. Sí, justo me tapó la bocina. Te consulto, a ver, una de las claves en este tipo de casos se presupone que se lucha contra un gobierno, se lucha contra los medios y todo el instrumento, todo el aparato que hay. Y una de las herramientas para este tipo de combates es visibilizar lo que está pasando, aprovechar las herramientas que están al alcance. Pero cuando un gobierno como este ya pareciera estar casi de vuelta en algunas cuestiones, como que ya no le importa nada, porque la verdad no le importa cuidar las formas, ya hay un montón de cuestiones que ya no intenta ni siquiera disimular. ¿Cuál es la manera para abordar esto, ya cuando ves que hay determinadas distancias que antes se hubieran cuidado, que ya prácticamente están en retirada y no les importan? Es lo más mínimo, el giro a la derecha, pero recontra derecha. ¿Por dónde se los corre? ¿Por dónde se puede intentar ahora? Y lo que pasa es que estamos en una situación bastante complicada, que es eso. Yo he estado en acompañando un montón de conflictos de trabajadores y demás, y hasta acá, qué sé yo, que el mismo ministerio rompa el papel y lo tira a la basura, su propia conciliación obligatoria, ya es un grado de ilegalidad enorme. Entonces, claro, lo que te digo, ya se está yendo demasiado a la derecha, entonces ya es medio que desconcierta un poco hasta cierto punto. Claro, no, y bueno, lo que pasa es que ahora esto no terminó. O sea, acá nosotros vamos a seguir peleando. Ahora están todos, yo pertenezco al Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, están todos los abogados estudiando esto, estamos viendo cómo vamos a seguir y cómo van a seguir fundamentalmente lo que voten los trabajadores, ¿no? Lo que sí es seguro es que cuanto más solidaridad, más fuerza, los trabajadores más organizados y luchando, le va a ser difícil al gobierno. Ya te digo, si vos lo pensás, esto no empezó hace 4 o 5 días cuando fue más mediático. No, esto empezó mucho tiempo antes. La verdad que la lucha de estos trabajadores es enorme y bueno, y va a continuar todo, desde todo punto de vista, y seguiremos nosotros y todos los que se puedan sumar a colaborar y que para que triunfen. No te sabría decir, o sea, qué es lo que hay que hacer y qué sé yo, depende en qué momento y depende qué luche y depende en cómo estén los trabajadores y qué es lo que estén dispuestos a hacer. Siempre, ¿no?, las decisiones las toman ellos y nosotros aportamos. Bueno, y hay un polo importante que se está referenciando, hay un sector importante de la clase trabajadora que se está referenciando con este tipo de conducciones, si se quiere, no tradicionales, yo profundizaría un poco más, diría clasistas, combativas, contra las burocracias, de dirigentes que no pretenden llenarse de plata o de andar en autos lujosos, sino que pretenden dignificar realmente los derechos de los trabajadores, que los trabajadores tengan una conciencia política, que se den cuenta que los está empleando no les está haciendo un favor, sino que realmente se está llevando mucha plata por pagarles un salario para lo que producen. Entonces, digamos, ese tipo de conciencia de alguna manera va avanzando, pero sigue resultando muy difícil romper con las viejas estructuras sindicales, y llega un momento en el cual, hoy por hoy, como les pasa a los trabajadores de Gestamp, como sucedió en su momento con los tercerizados en la Unión Ferroviaria, se comen apriete del estilo: si el gobierno no puede garantizar, si el gobierno no quiere garantizar la seguridad en Gestamp, la vamos a garantizar nosotros. A mí, cuando Piñanelli dice eso, a mí lo primero que se me viene a la cabeza es Mariano Ferreira, que el día antes de asesinar a Mariano Ferreira, la Unión Ferroviaria le fue a decir a Tomada que ellos iban a impedir el corte que planeaban los tercerizados. Pero ¿sabes qué pasa? Bueno, como vos decís, hay un sector referenciado en otro tipo de internas y cuerpo de delegados con otras convicciones y otros principios, sobre todo, ¿no? Que bueno, nosotros participamos, incluso los organismos de derechos humanos y todo, en el encuentro sindical combativo que se hizo en Zona Norte. Que era la continuación del encuentro sindical combativo de Atlanta, y ahí todo el encuentro votó apoyar la lucha de Gestamp. Y bueno, y eso se hizo efectivo, ¿no? La consigna "nos tocan a uno, nos tocan a todos", se hizo efectivo, y eso es lo que les preocupa a estos burócratas sindicales. Vos me decías recién lo de Mariano Ferreira, y eso es así, salimos todos a recordar eso, y por eso hicimos declaraciones públicas y denunciando todo esto, porque nadie quiere más un Mariano Ferreira. Ahora, pero no nos tenemos que olvidar los antecedentes de lo que es el ESMATA. Claro, El ESMATA viene de tener a un dirigente, Rodríguez, colaborador de la dictadura. Bueno, Claro. Piñanelli era uno de las personas de confianza de este señor. Y a esto también responde la solicitada que sacaron pidiendo represión y desalojo para los trabajadores cuando todavía se encontraban dentro del establecimiento. Eso es una locura. Entonces, y bueno, y eso va a ser todo un proceso en el que el Movimiento Obrero también está haciendo experiencias y se va organizando y se va coordinando y va uniendo fuerzas, pero no va a ser sin esta gente, que nos vaya a querer patotear, que vaya a querer intimidar, que vaya a traicionar, que es el rol que desocupa, ¿verdad? Bueno, párrafo aparte para el resto de los dirigentes sindicales, ¿no? Porque Moyano es muy opositor y está en contra de las medidas que está tomando el gobierno, etcétera. Barrio Nuevo lo mismo. Pablo Michelli acaba de ganar la CTA, supuestamente, con el 90% de los votos. Pero es como en una elección absolutamente plagada de fraude y de irregularidades, pero supuestamente acaba de ganar la CTA, su CTA, con el 90% de los votos y no ha abierto la boca para decir algo sobre el conflicto de Gestamp. Digo por las centrales opositoras, de Caló y de Yasky mucho no hay para esperar. No, no, desde ya. Las burocracias sindicales son todas burocracias sindicales. Sí, terminan, ¿verdad?, siendo corporativos con ellos, regenerando ese tipo de estructura. Claro, justamente de lo que se trata y de lo que, por lo que se caracteriza, por el tipo de trabajo que tienen las comisiones internas y cuerpo de delegados, es por más bien lo contrario. Ellos toman sus decisiones en asamblea, tienen ese método de trabajo. Y además, sobre todo, es que son trabajadores que no se alejan de sus propios compañeros y se sientan en sillones de lujo y a ganar millones. Uh-huh. Siguen con sus trabajos, siguen con sus compañeros. Eso hace que tengan una cercanía y convicciones de defender cada uno de los intereses de ellos, ¿no? Entonces son completamente opuestas las... Bueno, y ahí se muestra que hay un sector muy importante de trabajadores que está descontento con la situación que están viviendo. Claro, eso también es importante. Victoria, te agradecemos mucho. Vamos a seguir hablando este programa, sobre todo en este programa vamos a estar hablando de nuevo sobre Gestamp. Así que te agradecemos mucho por haber estado en Sobredosis de PPT, acá en Radio Sur, y cualquier cosa obviamente vamos a estar siguiendo el conflicto y está el micrófono y los teléfonos abiertos para que cualquier noticia que haya que difundir esté a disposición de los trabajadores. Bueno, muchísimas gracias. Te mando un saludo. Un abrazo grande. Un abrazo desde acá. Saludos. Hasta luego. Era Victoria Moyano Artigas, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, la hija de desaparecidos, que Piñanelli no sabía qué carajo estaba haciendo en Gestamp. Bueno, la llamamos y nos explicó. Nos explicó perfectamente. Nevia, lencería, veledinas para todas las mujeres reales, culotes de algodón y encaje, polales de algodón y encaje, boxer de mujer, corpiños deportivos. Nevia@gmail.com 1556511593. Lencería Open Outlet, primera y segunda selección, discontinuos de primeras marcas, lencería, corsetería, mallas, medias, Avenida de los Incas 4368, a metros del subte. Atendemos de lunes a sábados. www.open-medioutlet.com.ar 4523-1175. Por una drogadicción responsable, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recomienda: cuando fumes pasta base con lata, te conviene untar la misma con aceite de oliva antes de quemarla. Así se lubrica la zona y se previene la tos. Además le aporta un delicioso sabor tanto a la porquería que está fumando como al humo que emana y que invade las narices de quienes viajan con vos en el furgón del tren. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en todo estás vos. Lost for 1,000 years, men will still say, Seguimos aquí en Sobredosis de PPT, 21:43:06. No sabemos la temperatura porque 12-13 grados. Seguimos. Tenemos mujer que la lea. Sí, claro. Por eso. Seguimos. Hola, un saludo a Graves y Agudos, el programa antes de nosotros. El programa de género que está antes que nosotros. Le mandamos un saludo a las chicas que no las saludamos hoy. Pero además, seguimos sin televisión. No le queremos pasar una factura a nadie, pero seguimos sin televisión. O está apagada nada más. No te puedo decir. Bueno. Sin tele y con cerveza. Pero sí te puedo decir. Homero pierde la cabeza. Sí te puedo decir que la cerveza está bien fría. Eso está bien fría. Cerveza de El Chino de Enfrente. Cerveza del Chino de Enfrente está cada vez más fría. Así que le vamos a dar un poquitito y vamos a presentar el siguiente informe de Lionel, que nos va a hablar de algo de lo que veníamos escuchando. Mientras tanto, le voy a mandar un saludo a Florencia, que nos está diciendo: qué bueno, veo cucarachas, de los Triciclos Plus. No lo anunciamos. El tema que no anunciamos anteriormente. Así que adelante, Lionel, con Fluxus. Con Marcelo, si te digo diarrea, ¿a qué te suena? La verdad que tendría que hacer un esfuerzo como para imaginarlo. No, a veces no es un esfuerzo tan grande. Te digo otra manera de decirte diarrea: Fluxus. La denominación Fluxus, que viene de George Maciunas, del latín es flux, que significa flujo o diarrea. Pero, digamos, vamos a explicar por qué estamos hablando de la diarrea y tan livianamente, ¿no? Como la diarrea. Es el fluxus, a lo que hacemos mención, era un movimiento artístico que, digamos, tenía, ¿cómo decirlo?, una movida más bien ética o de principios que artística, aunque era un movimiento vanguardista. Y lo que estamos escuchando, que los sonidos son medio confusos y se tornarán quizás hasta insoportable, es gente, son representantes de este movimiento Fluxus, haciendo tareas cotidianas y generando sonido y arte a partir en base de eso. A eso. ¿Sabes que yo, cuando empezaba, me remitía a una especie de experiencia paranormal que tuve una vez en mi casa de carácter auditiva? Y era muy parecido a eso que escuchaba gente. Esto que van a escuchar es todo es Fluxus. Parece como a unos temas de Wall, que empiezan como con sonido de fondo de la película. Claro, pero bueno. Y después arranca la del tema. Como una intro para algo, pero... No, esto es todo. Sí. Se encuentra en YouTube, si quieren, pueden ver lo que es el movimiento Fluxus. Igual, no es solamente lo que está ahí, pero bueno, que me decime lo de la experiencia sobrenatural, si querés. No voy a entrar en detalles, pero escuchaba muchas cosas de las que, como gente revolviendo algo, como una caja con cosas, así, una cosa... Así, el sonido así, como... Como si hubiera una virome que se me escapaba. Escuchaba sonido. Después de escuchar a Fluxus en la radio, porque no sé si habrá sonado en muchas radios... Sí, igual no es una banda, no es algo... No es, siquiera es algo auditivo. No es música. ¿Quién es el cantante de Fluxus? No estaría confirmado. Después de escuchar a Fluxus en la radio, hacer esto con el papel, no pasa nada. Es arte, puro. Es Fluxus. Fluxus esto. Digamos, se desarrolló más que nada, bueno, en Estados Unidos y en ciertos países de Europa. México también, hay países muy puntuales, pero la verdad no es algo tan expandido, sino, chicos, no les estaría explicando lo que es y no estaría alguna gente diciendo: ¿qué mierda está hablando? ¿Cómo tiran frutas sobre cosas que no voy a checar en Google? Lo único que se me acuerda la gente de esto es lo de la diarrea. La diarrea, bueno, ese es el nombre de flujo, lo llamaban así. John Cage es uno de los exponentes de este movimiento. ¿John Cage? Sí. Lo que dicen es que no mira la idea de vanguardia como una renovación lingüística, sino que quiere hacer como en los tipos de digamos vías del arte separarlas de lo convencional, de un lenguaje específico, y tiene una interdisciplinariedad, digamos. Distintos materiales y medios de muchos campos. Por eso se puede mezclar lo auditivo con lo visual. Sí, con lo... puede pintar un cuadro. O sea, ir a ver estos espectáculos de Fluxus era como también ir a ver gente haciendo ruido, generando una obra, y por ahí escucharlos escribiendo. Ponenle. Y era mezcla de sensaciones auditivas, sonora. Sí, cosas típicas de lo que es el visual y. Lo mismo. Cosas sí. Típicas de lo que son las propuestas de artistas de vanguardia, ¿no? Que, digamos, que no pretenden ser entendidos, sino decir algo. Es como el dadaísmo. Es como que también, ¿no? Tenía una forma lineal de decir, bueno, esto es dadaísmo. Uno orilla alrededor de. Porque es la búsqueda que se sostiene, digamos. ¿No? Le escapa a lo convencional. Lo convencional es poder decir, esto es surrealismo, esto es. Bueno, no. La idea es eso. Entonces. Ante todo es un estado de espíritu, un modo de vida impregnado de una soberbia de libertad de pensar. Bueno, no es casual que estamos hablando de Europa y los 60 y sí, y digamos que toda una línea. Era una época propicia para este tipo de cosas, que era bastante aparte a veces trascendía inclusive a la música o al arte pop, digamos. Vos describías lo de la mucha gente trabajando. Andy Warhol hacía algo parecido, tenía el galpón ese de Factory y había una pintando, el otro atándose los cordones. Era un show para ir a ver. Sí. Esa era la performance. Bueno, las performances, bueno, coincide con la época también del Ditela y. Federico Klem. Federico Klem, que antes de ser un personaje ridículo de televisión, desde antes era un tipo muy conocido en el ambiente artístico. Bueno, las ramificaciones que tiene este movimiento, añadí a los países más vanguardistas de Europa, Alemania, Francia. Italia, tengo más retrasado yo, pero bueno, sí. Estados Unidos, la tarantela. Sí, Japón, Holanda, Canadá, España. La primera manifestación colectiva Fluxus Internacional Festspiele fue en Wiesbaden. Creo que esto es Alemania. Eso es Alemania. Te voy a pedir, sí, por favor, que si vas a traer textos en alemán, los leas en alemán. Wiesbaden. Wiesbaden. Wiesbaden. Helmut. Bueno, a los espectáculos Fluxus se llamaba conciertos, digamos. Bueno, uno iba a ver una obra. Pero digamos, se le llamaba conciertos porque, digamos, lo sonoro estaba. Pero, digamos, subyace más que nada este tipo de cuestiones del no encasillamiento, porque lo que le huían era a las formas tradicionales de arte. Pero no por ahí con la pretensión de otras formas de arte. Y además de que venga alguien pretendidamente conocedor de arte y te diga, vos, esto es esto. Bueno, me parece que también busca combatir eso de decir, ¿qué es arte y qué no es arte? La pregunta que era fundacional de la humanidad. En la posmodernidad, que todo es arte. Claro, me parece que un poco se quería reír de. No sé si reír, pero tampoco era una comedia, pero era como desbaratar eso de. Pero decir, ¿qué venís a decir vos que es arte y que no? Son actitudes provocativas de interpelación un tanto cruda, digamos. De hecho, resaltaban que no eran conciertos de calidad auditiva, de alta fidelidad, sintonía fina. O sea, no se afinaba. No, o no sea se que Fluxus y Pierre vendría a ser lo mismo. Bueno, Pierre, bueno, sería claro, como una, con menos bengala. Claro. Fluxus y Jóvenes pero pará, en la misma línea. Bengala, sonido. Y tenía todo un montón de experimentar cosas. La estética no entra solo por el oído. Claro, bueno, también, digamos, además de incidir de esta manera artística, pretendía ser también desde una vía de lo sociológico y lo psicológico como una especie de elemento comunicacional. Vendría a ser sí. Una forma de comunicar, digamos, estaba basado en lo excéntrico, pero digamos no dejaba de ser una nueva forma de comunicación, porque todavía está en vías de desarrollo esto. Sí, digamos, ya no, creo que su mejor momento ya pasó, pero fue una movida, me parece, muy muy anclada en la época y los países, sí, donde digamos, estuvo. Un poco la idea es que este tipo de experiencias se vayan como repitiendo y expandiendo, y a partir de ahí crear un nuevo lenguaje, me parece, ¿no? Que esto como ensimismado, una cuestión tanto como cerrada, como que no tendría demasiada razón de ser, pero bueno, obviamente nunca, o es raro, en esta época sí había tal vez más una cierta permeabilidad que se reproduzcan este tipo de cuestiones, pero bueno, no deja de ser arte de vanguardia. Sí, yo estuve husmeando, yo que curioseo, bueno, pornografía europea, ¿no? Terminé cayendo en Fluxus, porque eran videos europeos. No, bueno, quise traerlo porque la verdad me pareció un tema interesante. más que nada para abrirlo y nada, el que quiere investigar, bueno, investigará. Vamos a comprometernos a hacer algún informe más de algunas cuestiones de Vanguardia. Sí, bueno, pero esto me parece que son esos movimientos por ahí que son más lo que devino de ellos que lo que lograron ellos, porque también los happenings, un montón de expresiones de artística, de, por ejemplo, el videoarte. Propio del arte pop. Bueno, pero estuvieron ayudados por este tipo de cuestiones que no fueron muy entendidas en su momento, fueron muy selectas, porque obviamente no había un estadio lleno de gente viendo estas cuestiones. Pero daban. Es el chamullo de las bandas de culto, ¿no? No, es bueno. El chamullo de las bandas de culto, ¿no? Bueno, nuestra idea no es salir de las 10 personas que nos vienen a ver. Bueno, pero digamos que cuando haces algo así de vanguardista, difícilmente tengas una pretensión de masividad. No, hace poco hicimos hablamos de Velvet Underground, que la verdad, dentro de lo que es el rock estrictamente, no nada abstracto, pero digamos, viene un poco por ese lado. Un poco más convencional tal vez que sí. Esto que es completamente abstracto. Claro, sin ir más lejos, nosotros hablando de Fluxus en un programa, es porque claramente no estamos buscando la masividad, sino que estamos haciendo lo que no teníamos ganas. Eso es claramente un ejemplo de... Vos me prometiste plata por esto. Bueno, ¿verdad? Pero Fluxus no trae plata. Bueno, nada, vamos a después colgar algún videíto o algún enlace cuando Nico se ponga las pilas y lo haga. Yo me voy a acordar de esa experiencia paranormal y se las cuento. No, después. Pero igual esto también lo ligo, más allá de que no esté tan referenciado. De no sé, te diría hasta primo lejano del paracultural de acá, de las experiencias que había en el Café Einstein, en el Cero Bar, en los 80 acá, que se incursionó mucho en esas movidas que había libertad de derrumbar lo escénico y lo sonoro en vivo, y me parece que debieron esta clase de movimientos, porque el teatro acá de los 80, el paracultural, el Einstein y toda esa movida, él también romper con un montón de cosas y eran géneros que ni siquiera existían como tales. Eran sí, géneros vanguardistas dentro de algo no tan abstracto, algo un poco más tangible, pero... Claro, pero también, y no era como muchos casos el loquito que quiere vender entradas y alega demencia, eran movimientos en serio, cultivados por el calor de la época. Claramente, porque eran contextos bravos donde se creaba, porque no, la verdad que hay momentos y momentos para crear. En su momento, por ejemplo, cuando hablamos del paracultural y ese tipo de cosas, hablábamos que, por ejemplo, la asfixia de la censura en las épocas de dictadura es como caldo de cultivo para... Es que mal que nos pese esas épocas represivas, terminan siendo... gran semillero de cuestiones culturales y artísticas. Tendría que pensarlo un poco mejor, ¿no? Antes de dar un golpe de estado. Sí, porque, no, mal que nos pese, lamentablemente, que tengamos a veces que tener ese tipo de cuestiones para que surjan otras. Pero bueno, lamentablemente, el que te pinchen tanto hace que surjan otras cosas. Te tendría que esforzar un poco más para no dar un mensaje que, al ser, digamos, tan lineal punto a punto, va a ser más fácilmente... Además de que tenés otras sensaciones de inconformismo que, claramente, en un estado de bienestar, ponerle que lo tuviéramos alguna vez, no tendrías. Pero bueno, vamos a ir cerrando el tema porque Nicolás nos hace un gesto de... De desprecio, de silencio, total. De silencio, como diciendo soy de Vélez. Silencio como el silencio como el que se escucha en la cortina. ¿Qué no, pasó? sigue sonando una performance. ¿Había una cortina? Era una performance de Fluxus. ¿En serio? Esos sonidos son una performance de Fluxus. Yo creí que estaban limpiando la cocina. No, creí que estaban pasando una esponja, soltando unos cubiertos. Y hablando de sonidos mágicos, nos vamos a ir a un tema de Queen que puedo apostar ahora que no lo conoce nadie que nos está escuchando. We'll be right back. Música de nuestro continente. Las culturas que forman parte de nuestra América pasan por Radio Sur. Mestizos y mulatos, indios y afros. Desde el 88.3. Radio Sur. ¿Sabías que hay una central de trabajadores que pelea por tus derechos y que además puedes afiliarte de forma directa? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el derecho a organizarte en tu lugar de trabajo. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Bigote de leche. La ayuda existe por ustedes, orete. Policía, policía, camargo tete. Yo y la ayuda, una idea de Nos Digital para que cuentes tus historias con la policía. Es anónimo, es abierto, no seas botón. Entrá a www.nosdigital.com.ar y hacete escuchar. Cuando se dice yuta, léase también cana, gorra, botón, rati, vigilante, polizonte, bigote, milico, ortiva y cobani. Campaña válida para todo el país. Incluye la federal, la bonaerense, la metropolitana, gendarmería y otras fuerzas de seguridad con las que te haya mandado saludos alguna vez. Los testimonios se publicarán de inmediato en www.nosdigital.com.ar, quedando el anonimato a elección del participante. Yuta, compadre. Con el pie izquierdo. Otras noticias son posibles. Todas las mañanas. A la izquierda, a toda la izquierda. Mira, con el pie izquierdo. Anda. Para los mapuches, pueblos originarios patagónicos, el fin del ser humano es terminar de recorrer un camino que le permita conquistar el conocimiento. Esos saberes tienen cuatro formas: imaginación, intuición, comprensión y creatividad. Los mapuches creen que si logran cumplir ese camino trazado, alcanzarán el saber supremo: conocerse a uno mismo y saber para qué venimos a este mundo. Las devociones de América tienen sabor a la memoria profunda. Radio Sur. Sabia y milenaria es la cosmogonía mapuche. Seguimos en Sabrosi de PPT, bloque de noticias. Empezamos con un tema que cualquier persona que haya visto Breaking Bad escucha este tema y le agarra la emoción, porque nada, es el tema que se escucha cuando termina Breaking Bad. ¿Esto es Badfinger? Badfinger, una banda maldita. Son mufas. Vamos a hablar de esa banda algún día, banda que ha perdido a dos integrantes que se suicidaron. ¿Por qué? Y que fueron producidos por George Harrison. El mufa mayor. Y la verdad que los cagaron. Mejor, y tuvieron un gran mejor éxito. Y tuvieron un gran éxito con este tema. Y los cagaron siempre. La gimnasia de Grima de la Plata de la música. yo tenía un simple en vinilo de estos tipos. Muy buen tema este. está bueno. Sí, está bueno. Además, bueno, yo te digo, ya de que lo adosás a Breaking Bad, es como que te... Igual ese tema suena también, lo descubrí después en Los Infiltrados, de Scorsese. ¡Oh! Hoy hablamos de Scorsese. Está todo relacionado. A la mierda, le vamos a hablar. Hoy hablamos de Scorsese y puede, no se vaya porque puede... Que Martin salga al aire. No les voy a adelantar más nada. O puede que no. Si no se queda dormido el abuelo, sale al aire. Claro. Bloque de noticias. Festival de la Fuga. Mañana a las 16 horas. Va a comentar Alan Salama al respecto. Sí, el Festival de la Fuga mañana a las 16 horas en Plaza de Mayo por la absolución de los trabajadores petroleros de Las Heras. Van a estar, entre otras bandas, Las Pastillas del Abuelo, Chalarrasta, León Chalón, Falopitas, creo que se llamaba una onda, se llama Falopitas. Piti de las Pastillas, hincha Huracán, reconocido. Salud. Piti de las Pastillas, hincha Huracán, ex alumno del Mariano Acosta. Y hay a bandas sorpresas, que se organiza la fuga, más o menos ya sabes para dónde van a ir las bandas sorpresas. Los ratones no se juntan. Probablemente no sea la renga si organiza la fuga, pero bueno, probablemente tenga que ver con justamente Las Manos Mágicas, o cuyo cantante es uno de los... Un animal salvaje. Un animal semisalvaje. De granja, sí. Rico, Rico para comer. Rico para comer cuando es tiernito. Sí, tiene bastante. Lo abrís, lo haces a la cruz 7 horas. Y está bastante bien el caca. El queso de cabra. Así que mañana, a partir de las 16 horas en Plaza de Mayo, el Festival de la Federación Universitaria de Buenos Aires por los Petroleros de Las Heras. ¿Qué sí, más? Mientras sacamos de todos los pelpas. Porque es el cuadro sinóptico. Estoy bien inmigrante legal, que no tiene los papeles en regla. Vamos a la segunda noticia, que es la protesta de trabajadores de la línea 60. Me están diciendo, perdón, me están diciendo que el Festival de la Fuga se suspendió. Mirá cómo la producción ahí, mirá el productor, hacete el boludo, Nicolás. A vos. Me lo vendé pescado podrido. Pero mirá cómo se quiere defender. Creo que yo no quise tirar así por las dudas, pero creo que John Graves y Agudas había escuchado que se había pasado. No, encima no escuchamos el otro programa. No, pero yo venía escuchando Graves y Agudas de camino a la radio y creo que había escuchado que uno de los pibes había dicho que se había pasado. ¿Cómo que hay pibes en Graves y Agudas? Había un chico. Había un muchacho. A mí no me dejaron entrar cuando estaba el programa al aire. Y bueno, por ahí porque sos intersex. Bueno. Pero bueno, acá me están diciendo que se suspendió para el martes que viene. Se postergó, digamos. Se postergó para el martes que viene porque está anunciada lluvia para el miércoles. Son los cagones. Todo tiene que ver con la lluvia. Más lindo que jugar con la lluvia no hay. Dale, pastilla del abuelo. Aparte, el martes que viene ya empezó el mundial, no va nadie. No empezó. ¿Cuándo empezó? Protesta el jueves 12. Jueves 12. Entonces. Estamos ahí. ¿Vamos a hablar de la protesta? Sí, vamos a hablar de la protesta. Incidentes, ¿podemos hablar de incidentes? Incidentes. ¿Querés hablar de programa se volvió tibia? ¿Querés hablar de incidentes? Los choferes de la línea 60 se están encontrando, realizando. Mirá que se encuentran realizando. Pero quise cambiarla sobre la marcha. Se encuentran realizando una protesta con un corte parcial en la avenida Cabildo. Bueno, se encuentran. Esa es la noticia de la mañana. Se encuentran hoy protestando y además cortaron Cabildo. Hay que conjugar los tiempos. En Puente Saavedra. Exactamente. Hoy durante el día, de hecho, lo escuché, creo que en esta radio. Hay que decir que escuchas la radio. Yo lo vi en la tele hoy, en C5N. Yo lo vi en C5N. Y exigen un aumento salarial. Como siempre, encima quieren cobrar más. ¿Qué pasean todo el día. ¿Qué línea conflictiva, ¿no? La de 60. Muy zurdo, muy de izquierda. Muy de izquierda, Milo. Rosetto, siempre tan politizado. Pero hay que reconocerle una cosa, que obviamente hay que tirarlo muy velado. Los choferes de la línea 60 se acercaron con una delegación a solidarizarse con los trabajadores de Gestamp y decirles que iban a tratar de realizar una medida en solidaridad con Gestamp. O sea, no es solamente la reivindicación salarial, que seguramente es muy justa, y que la UTA, bueno, ya sabemos, es el mismo sindicato que el de Piñanelli. No es el mismo sindicato, pero es la misma metodología sindical que la de Piñanelli. Porque además la línea 60 no es que empezó un conflicto ahora, hay un proceso de lucha ahí, que no solamente están implicados la cuestión salarial, sino despidos y todo ese tipo de cuestiones bastante desagradables, que por suerte es una línea, no todo el gremio, pero bueno, es una línea bastante organizada y que están en pie de lucha. Sí, y es una línea organizada no por fuera, de la UTA, pero enfrentada a la conducción de la UTA, ¿no? Como en su momento fueron los metrodelegados, como en su momento fue la gente de la línea 93, con experiencias diferentes. De la línea 60 es una de las más importantes y viene llevando adelante un proceso de lucha y también importante contra una patronal que es muy jodida, como la porque cambió de manos. Claro, ¿no? Claro, sí. Hay dos o tres empresas que tienen prácticamente todas las líneas de la Capital Federal. Después quedan muy poquitas empresas que siguen teniendo, ¿cómo se llama? El formato cooperativa. Digamos, si se quiere, una patronal más chica. Pero hoy por hoy la empresa, el transporte público de la Capital Federal, transporte de colectivos, está muy monopolizado por la empresa Dota, por la empresa Plaza, por Transporte Plaza, y por otra que no recuerdo cuál era. ¿Plaza no era de Macri? No, Plaza de Sirigliano. Ah. ¿Qué tal? ¿Te suena? Sí, algún accidente de por medio. Está bien. Y entonces vamos a la última. Es una de las patronales más jodidas de COSO. Y no, y la última no está relacionada con el llamado indagatoria de Vudú, que pidió que se lo adelanten, porque se quiere ir al Mundial. Tranquilo. No, quiere que pase durante el Mundial, en realidad. Claro, es terrible. Igual sí, estamos abonando a una teoría bien clarín. Sí. Tengamos cuidado. Vamos a la última noticia, que seguramente nos saldrá en clarín, que es que 80 familias están ante una posibilidad inminente de desalojo, pero qué mejor que te desalojen en pos de un progreso para la patria. Viste que estos planes de vivienda, no sé si después termina en una torre, pero bueno, es acá muy cerca de la radio, ahí atrás de la cancha de Huracán, en Vélez Arfiel y ahí. Una zona que no importa nada. Por eso. Es un predio, Tom, ¿no? Es el predio que linda, digamos, en los alrededores de la estación Buenos Aires, donde termina el Belgrano Sur. Hay unos básicamente se llama el barrio Estación de Buenos Aires. Puntualmente a esa zona, que es, digamos, reducida, se le llama barrio Buenos Aires porque son como todos los terrenos de ferrocarril, siempre tiene sus zonas linderas. Acá hay un montón de galpones ferroviarios abandonados que, bueno, están haciendo las veces de hogares de familia, 80 familias, siendo que no es un lugar para que viva gente, pero bueno, sabemos cómo son las cosas, están viviendo ahí. Y aparte hay una situación bastante particular porque están como aislados ahí, no pueden, digamos, está todo como enrejado, una medida interesante del ferrocarril, pero los accesos con portones están bloqueados con candados, y para pasar de un lado de la vía a la otra tienen que dar toda la vuelta, o por Vélez Arfiel, o por unos lugares por dentro que están digamos, no son aptos para que circule gente, así que, digamos, están como a la espera de que se resuelva esto, porque pueden ser desalojados. Está el plan de por medio, este plan Proquear, que claro, prometen 3.800 viviendas. 3.800 viviendas y hay 80 familias que van a echar la mierda. En vez de prometer 3.720 y darle un lugar a estas 80 familias, no. La idea es tener un grado de incertidumbre impresionante, prometerle a esta gente que quizás van a tener algo, pero no confirmarles nada, dejarlos en el culo para arriba. Y hace 20 años que vivieron unas familias ahí, podemos discutir si quieren el territorio, que toda la cosa de por qué van a tener una casa gratis si yo pagué por la mía, ya sabes. Bueno, el reclamo. Una cosa que igual, está... a ver, dentro de todo el en esa comunidad, en ese barrio, no creo que haya mucha gente con un argumento tan... No, ya sé, pero siempre surge esa estupidez, no importa, la cuestión es que no se plantea ni siquiera la alternativa de no sea regalarle una casa, no se la regales, pero ¿cuál es la alternativa para sacarlo? No hay. Dale laburo, dale forma, dale como trabajo poder construirse su propia casa. Por ejemplo, una de las familias les ofrecía... Es que no se busca, es el tema, no es cuestión de que no arribaron a un acuerdo. Una de las familias matrimonio, digamos, de padre, madre y como 4 o 5 chicos, les ofrecían por los ingresos que demostraron a Ciudad Evita en una casa con, digamos, como si fueran dos ambientes para una familia de... 6 personas, o sea, bueno, esa es la certidumbre. Certidumbre que ni siquiera le confirmaron eso, eso en el mejor de los casos, claro, pero ni siquiera es que le dijeron, bueno, tenés esto, no se acercaron ni eso, o sea, y además, sin dejar de mencionar que es una especie de negocio inmobiliario, porque obviamente la construcción, el banco hipotecario está detrás de eso, que el banco hipotecario ya no es, está en manos privadas desde el 97. ¿Qué relación tiene con la presidencia? No, bueno. ¿Son amigos? No, está el señor Eduardo Elstein a la cabeza, que preside AIRSA. Esos nombres que siempre aparecen, ¿eh? Este tipo de cuestiones. En algunas... Para irse de la compañía. La compañía de construcción, la compañía, la empresa constructora a la cual benefician los pactos de entrega de tierras fiscales hechos en la legislatura porteña por cierto sector gobernante y cierto otro sector gobernante que en la ciudad de Buenos Aires es opositor. Estás insinuando que esta es el mismo IRSA del acuerdo K-PRO de Borda. Creo que lo estás diciendo vos eso. Pero pues, sí. Pero la semana que viene vamos a estar hablando. Muy suspicaz vos. Ya te digo, te produzco el programa en vivo, se llama esta sección. La semana que viene vamos a estar hablando con gente del Moyano. Ya que hablamos con el Borda. ¿Ya hablamos con Vicky Moyano? No, vamos a hablar con gente del Moyano. Ah, está bien, está bien. Bueno, vamos a ir cerrando la sección de noticias. Y nos vamos a ir a un tema que no tengo miedo de presentarlo porque hemos cambiado tanto la grilla que por ahí no sale. Mándamelo, por favor. Take me out tonight, where there's music and there's people and they're young and alive. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out. Because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a ten-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me out tonight, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. And in the darkened underpass I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out. Take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one, oh, I haven't got one. Nevia, lencería, veledinas para todas las mujeres reales, culotes de algodón y encaje, polales de algodón y encaje, boxer de mujer, cortines deportivos. Nevia, @gmail.com, 1556511593. Lencería Open Outlet, primera y segunda selección, discontinuos de primeras marcas, lencería, corsetería, mallas, medias, Avenida de los Incas 4368, a metros del subte. Atendemos de lunes a sábados. www.open-medio-outlet.com.ar 4523-1175. Che, la puta madre, se cayó la pauta del arzobispado y todavía no llega la pauta oficial, ¿qué hacemos? No, listo, o sea, se pudrió todo, ya está, se viene 2015, ya está. Mañana la etapa de Cristina y Bergoglio y ya, ¿qué hicieron el 78 para acá? Listo. ¿No tenemos una foto con Massa? No sé, nada, se pudre todo, mañana hacemos mierda, ¿eh? Bueno, pará, me llegó un mensaje, pará. Ah, mira, sí, la pauta oficial está llegando entre mañana y pasado. Y me está avisando el monseñor Mario Poli que puede llegar a pensarlo, lo de la pauta del arzobispado. Listo, sacamos de parrilla 2 años del procesamiento de Macri. Listo, mañana etapa. ¿Segura? Listo, arreglado. Listo, genial. Sobredosis de PPT, periodismo militante. Seguimos en la edición número 24 de Sobre ese PPT. Casi digo sentencia mental, este boludo me hace confundir el programa. Ya hice demasiados programas con Alan. Sentencia mental, le recordemos aquel exitosísimo ciclo entre 2008 y 2010 que nos permitió dejar de ser vírgenes. Sí. Entre 2008 y 2010 a los 24 años. Claramente, dejar de ser vírgenes. En radio y bueno. No, en radio no, yo ya había hecho radio, pero bueno, dejar de ser vírgenes a nivel sexual. Sí. Las vías de comunicación se quieren comunicar con nosotros por una de esas casualidades, porque no contactan a la policía. 4912-1408, nuestro Facebook es Sobre Osi PPT. Estamos al borde de los 500 seguidores. Podés ser el número 500 y ganarte nada, un par de medias. Pero, ¿qué par de medias? Y @SobreOsiPPT, tenemos 99 seguidores en Twitter. Tenemos que hablar un poco más, tenemos que llamarlos. Que hace 500 que están en Facebook, a ver si se suman, pero puede ser el número 100 en Twitter. Y eso, Twitter te lo reconoce, te manda un mail. Cuando te aparece algo, no es, viste que no es broma, te ganaste. Claro, esto no es broma. Voy a hacer un apartadísimo cortito. La periodista Nora Beira, yo la tuve que intenté entrevistarla para la facultad, contacté, no quedamos, bla, bla, bla, quedó ahí. Y me empiezan a llegar unos mails de su casilla diciéndome: estoy en el exterior, necesito plata, por favor, no le digas a nadie, mandame. Es como secuestro virtual. Y yo le contesto diciéndome: bueno, ¿dónde te mando? Sabiendo que era falso. Y después, cuando es muy rara cómo hace la duplicación de, fíjense estas cosas, por si les pasa, no con un famoso. Cuando vos contestás el mail, primero te aparece Nora, no te voy a decir cómo es el mail de ella, pero cuando le contestás, ves que hay una pequeña letra modificada cuando le contestás y la estás contestando otra casilla copiada. Pero después le mandó un mail a la casilla real de ella. O sea, aparte, sí. Y le volvió a llegar a los piratas esto y me lo volvieron a contestar. O sea, a ella no lo puedo contactar nunca. O sea, le comieron la cuenta ya. No sé. Se puede ser, es como de Mañeto. Y evidentemente, claro, porque además decía mandar el dinero a Héctor M. Tacuarí 1800. Y con la voz medio distorsionada. Tacuarí 1800, nada, preguntar por Artear. O sea, mándame la plata. No, está recuperado el señor Manieto y ojalá lo tengamos mucho tiempo más. Sí, ojalá que lo tengamos pronto aquí en los estudios de Radio Sur. Lo invitamos, sí, al señor Manieto. Vamos a hablar de otro tipo de arte, porque las tapas de Clarín claramente son arte. Arte abstracto, arte absurdo. Vamos a hablar esta vez de teatro, algo que por ahí, una materia que por ahí nos debemos. Marcelo, te miro a vos, sí, como invitándote, no, a que un día de estos. Es un, sí, me habías comprometido, bueno, quedó, pero bueno, una. ¿Te habías comprometido? ¿En serio? Sí, mira, te olvidaste. Estamos hablando con Juan Ignacio Acosta, si es que la comunicación no falla, que es director y participa en una compañía de arte. Y tenemos ganas de hablar sobre una obra que están realizando. ¿Una obra de teatro? Sí, obviamente. Teatro. No, no es obviamente. Bueno, yo lo sé. La estatua de Riquelme, o la estatua, vamos a saberlo, la realizaron durante mucho tiempo. Ilusiones de Alicia es la. Juan Ignacio, ¿estás ahí? Acá estoy, ¿cómo andan? Acá, interactuando y divagando hasta que pudimos dar la manera de llegar hasta tu nota. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Por suerte, bien, muy bien. Bien, queríamos, bueno, principalmente dimos con la obra y queríamos adentrarnos en ella y contarle un poco a la gente de qué se trata. Si querés, arrancás vos. Dale. Bueno, Las Ilusiones de Alicia, compañía de arte integrado, es una compañía que nace en el 2008 como una idea. Yo había trabajado para Alicia Sanca, había sido actor de él, después fui asistente, dirigí una obra y ella me supervisó. Y bueno, a partir de ahí, de ese contacto tan cercano con ella, surge la idea de hacer un taller de teatro dentro de su escuela. Para personas con discapacidad intelectual, síndrome de Down y demás. Y a partir de ahí, bueno, se empezó a generar toda una movida que se extendió mucho a otros barrios también. Y por fuera de lo teatral también. ¿Cómo? Y por fuera de lo teatral también. Sí, tal cual. Sí, básicamente el teatro, pero estamos trabajando en varias áreas de la discapacidad. Y después, bueno, a partir de su fallecimiento, con los actores de ese momento decidimos fundar la compañía Las Ilusiones de Alicia, un poco en honor a ella y también un poco para darle entidad a este grupo que se conformaba y que empezaba a ser profesional, porque empezaba a hacer funciones fuera de lo que era su casa matriz, ¿no? Donde ensayamos, que es en el Teatro Vitral. Y a partir de ahí, bueno, empezaron a venir obviamente mucho más chicos, empezaron a participar muchas más personas, la mayoría con discapacidad intelectual, y después, bueno, empezamos a integrar a convencionales como para poder empezar a generar este lugar integrado que tanto queremos, pero que siempre fomentamos que somos nosotros los que nos integramos. O sea, cambiamos el paradigma. Claro. Siempre en discapacidad son ellos los que se integran, y bueno, en Las Ilusiones de Alicia es a la inversa. Los que nos integramos somos nosotros. Como si fuéramos nosotros una sociedad de normales y ellos son los que tienen que adaptarse, ¿no? Siempre, bueno, siempre está visto de esa manera. Porque a veces hay como una cierta condescendencia con esa situación y se ejerce una violencia sobre desde dónde se está hablando, quién es el normal, quién es el anormal. Totalmente. Cuando me imagino que al encarar un proyecto así de integración, se me hace que es un desafío más que interesante y digo, hay que encontrar la vuelta a eso que está instalado de una manera. Pero bueno, a ver, contanos vos un poquito ¿Cómo lo ven? Mirá, nosotros no empezamos siendo integrados. Empezamos yo vengo de una formación terapéutica, estudié terapia ocupacional, soy intérprete en lengua de señas. Entonces me interesaba generar un espacio genuino para ellos, ¿no? Donde ellos se puedan encontrar con sus pares, donde encuentren en el teatro y en el arte y en el hecho teatral y en esos ensayos un lugar donde ellos digan, bien, acá me tratan como un igual y tengo otros iguales alrededor. Y dejar de mirar la mirada, bueno, que ustedes nombran, primero de condescendencia o peyorativa, que también existe, como, uy, no puede, mirá lo que hacen, qué desastre, sí, o la otra, ahí, ay, mirá qué lindo. O por entonces, ahí hay mucho de gente que por ahí exagera esa cosa de querer mostrarse, señalar la igualdad y termina haciendo ese racismo encubierto. Totalmente. Eso de, sí, viste, la exaltación de querer mostrar igualdad que termina siendo una especie de... Totalmente. Terrible, porque para entonces, eso no digas nada y se termina confundiendo. Normalizalo de verdad, no excedas el discurso. Mirá, es tal cual y pareciera que, bueno, formás parte de la compañía, sí, porque es lo que pensamos y es lo que fomentamos y es lo que dice nuestra carpeta institucional y es lo que predicamos y lo que decimos en cada sede que se abre, porque me parece que al principio, cuando empezó toda esta, digamos, hace años, ¿no? Estamos hablando quizás hace 20 años atrás, la discapacidad era totalmente anulada, estaban guardados en sus casas y las familias tenían vergüenza de mostrarlos. Entonces la mirada era peyorativa de la sociedad, sí. Los lastimaba y los excluía totalmente de poder formar parte de esa sociedad, eran la minoría. Después, ahora, estamos en una transición en donde la mirada es demasiado condescendiente, en una mirada donde, bueno, sí somos todos iguales, pero ya una mirada normalizadora, pero sin aceptar que hay una diferencia, pero una diferencia que no es negativa, que es una diferencia, claro, de la característica del ser humano en que cada uno tiene. Tal cual, porque encima es como que se incurren en diversas situaciones que, por ejemplo, no sé, hay muchas formas, viste que en la posmodernidad hay como cuestiones de bueno, cómo se nombran las cosas, y decir, vos decís, bueno, chicos con capacidades diferencialmente, vos decís, para decir una cosa es como que genera una especie de agobio y una cosa de corrección política que no sé si necesariamente lleva algo positivo, no sé cómo lo ves vos. No, la verdad que no. De hecho, ahora la Convención Internacional de Discapacidad, en la que nosotros también formamos parte, la Argentina, forman parte más de 200 países, en esa convención donde se aglutinaron, en un montón de tiempo hubo discusión, se decidió que para llamar a una persona que tiene una discapacidad, justamente se llama discapacidad. O sea, claro. y se anuló toda nomenclatura que genere en primacía primero la discapacidad, como por ejemplo discapacitado. Sí. Ese concepto se anuló porque se ponía por delante la característica negativa. De negativa y no por delante la característica sujeto persona. Claro. Entonces ahora es persona con discapacidad. Esto por un lado. Por otro lado, se buscó nuclear de alguna manera a esas personas que eran totalmente nomenclaturas, y que buscaban un espacio. Entonces, a partir de poner persona con discapacidad, se está primero poniendo en primer lugar la persona y después la característica, ya sea intelectual, auditiva, motora, que es lo que nosotros decimos, que es una característica, pero que eso no hace a que no sea persona o a que esté en desventaja de. De hecho, las personas con síndrome de Down se integran totalmente a la sociedad, trabajan, hay muchos de actores de nuestra compañía que trabajan en un banco, otros trabajan en una oficina, otros trabajan en un estudio jurídico. Digamos que se puede generar una inclusión verdadera aceptando que ese otro es diferente, como nosotros aceptamos que hay un otro que es diferente y que nos encontramos alrededor y hasta la vuelta de la esquina. Y eso no es una mirada normalizadora, sino es una mirada de aceptar la diferencia, aceptar esa diversidad y trabajar con ella, que al fin y al cabo es la mejor manera de incluir. Porque tampoco sirve, me parece, integrar a personas con discapacidad y que esos estén aislados en un grupo. Claro, separándolos. O sea, eso no es una verdadera inclusión. Entonces nosotros lo que intentamos, por eso te decía, era poder generar el paradigma e invertirlo. Somos nosotros los que nos integramos a ellos. Ellos son mayoría y de esa manera también ellos forman un grupo de pares donde realmente sienten que van todos por la misma, que generar un personaje, estudiar un texto, porque realmente la compañía busca una profesionalización con la tarea. Sí. Hacemos funciones desde hace 2 años y el año pasado hicimos más de 10 funciones, vinieron a ver más de 3.000 personas. Entonces realmente buscamos que ellos puedan mostrar su arte. Y lo que siempre decimos que es un nuevo arte y hay que entenderlo desde ese lugar. No se puede empezar a comparar. También no, si además, empieza a comparar. La exigencia está, porque si no es una cosa medio peyorativa decir, ah, bueno, recreativo. No, hay una exigencia y una gana de laburar, de hacer algo. Y digamos, totalmente. Poder reconocer que todos tenemos algo para aportar, tenemos facultades para algunas cosas, limitaciones para otras, de la forma que sea. Y bueno, en el caso de lo que plantean ustedes, hay mucho para ofrecer sin, como te decía recién, sin caer en esa condescendencia, así, bueno, mirá, pobrecito, no sé, digamos, se pueden sacar cosas que obviamente esta sociedad tiene cosas que nosotros convalidamos y son como desagradables, y se pueden buscar en este tipo de situaciones cosas muy muy positivas que no se ven, no vemos mucho dentro del mundo normal, entre muchas comillas. Totalmente. Mira, de hecho, nosotros con respecto a ese tema, nosotros además de buscar la verdadera, como, o intentar buscar una verdadera inclusión y mostrar, e intentar mostrar ese arte genuino que ellos pueden dar, siempre al final de la función yo me encargo de preguntarle al público qué entendió o qué les pasó. Y siempre la primera respuesta es, ¡ay, qué lindo, mira todo lo que hacen! Sí. Y ahí se quedan con esa emoción de poder ver a alguien que no sabe nada de discapacidad, decir, ¡wow! Yo no sabía todo lo que estaban preparados para hacer. Después de que pasan ese lugar emotivo, sí, que me parece fantástico. Que es algo como muy primario. Claro, pero no solo decir, ah, mirá lo que hicieron, sino valorar, o sea, hacer un juicio como haces en cualquier otro lado. Exacto. Entonces yo siempre digo, o sea, después de esa mirada primaria, que es fantástica, porque también que una obra te genere tanta emoción, no suele pasar. Entonces sí, también es genuino y es lindo y es válido. Después viene la segunda pregunta, que es, bueno, ¿y qué entendiste? ¿Entendiste la obra? ¿Comprendiste la adicción de todos? ¿Desde qué lugar se vio la claro, obra? ¿Desde qué lugar se vio? Hacemos una crítica artística. ¿Te pareció bueno el vestuario? cómo caminaban, entendían lo que estaban diciendo o decían y repetían. Bueno, me parece que ahí va por ahí va el camino que, bueno, desde las ilusiones de Alicia intentamos hacer, y en todas las sedes. Yo soy como el que dirige un poco todo y el que lleva adelante la sede capital, pero en Zona Oeste estamos, ahora este sábado empieza en Lanús. Eso te iba a decir. Si quieres, el 18 de junio arrancamos en Olivos. En cada sede hay una directora o director que se hace cargo de ese grupo y de poder transportar y poder llevar adelante, bueno, lo que se fomentó desde el principio desde la capital, que es como la sede matriz. Juan, te iba a decir justo un par de cosas, que un par de puntas que medio tiraste, te la iban a hacer mi pregunta. Te iba a hacer dos preguntas, una medio de apertura y una medio de cierre. La apertura, medio que vos la comentaste, pero bueno, eso, ¿cuál es el efecto que vos veías que se generaba en toda esa interacción? ¿Qué es lo que vos ves? ¿Qué es lo que te llega? Eso por un lado. Y para el otro, de cierre, justamente lo que empezaste a hacer, de dar direcciones, dar teléfonos, dar datos, para que la gente, porque esto no es más que un acercamiento para que el que tenga curiosidad busque por su cuenta. Dale, genial. Mirá, con respecto a las sensaciones, en estos, yo trabajo con discapacidad hace 10 años. Pasé por sordos, tuve un elenco de sordos y oyentes, son infinitas. Hoy que me lleva a pensar este grupo y las ilusiones de Alicia, que es donde deposito el 50% de mi vida laboral, espiritual, y pongo todo ahí, me parece que, insisto, sí, son infinitas, es mucha gratificación. Siento el cariño de la familia, siento el cariño de ellos, obviamente, el del equipo, el de los pares. Me parece que se está haciendo un camino que no tiene techo, porque es serio y porque realmente tiene ganas de generar un cambio. Y todos vamos para el mismo lado, tanto los papás que acompañen, que son de gran ayuda, obviamente, a los actores, a todos, y obviamente el equipo. Estamos como en la gran fase de crecimiento. Y lo más lindo que me pasó, y siempre cuento esta anécdota porque me parece bellísima, en una de las funciones viene un grupo de chicos, de niños con discapacidad, de unos 7, 8 años, síndrome de Down, de un jardín, eran 4 o 5, y se acercan a una de las funciones que los trae una maestra con sus mamás. Bueno, ven la obra, la disfrutan un montón, y cuando salen los actores con discapacidad, o sea, los grandes, los adultos, estos niños se acercan y los empiezan a abrazar y a besar y les piden autógrafos. Entonces, claro. Ver ese hecho donde... Es una forma de interpelar bastante... Totalmente. Totalmente. Ver ese hecho de un par hacia otro par, sí, con su misma problemática, con su misma característica, pero viéndolo desde un lugar totalmente admirable, de un lugar de superioridad, pero linda, sí, ¿no? Positiva. Bueno, dije, listo, acá estamos haciendo un buen camino. Y obviamente los actores totalmente felices de poder generar eso en ellos, pues son conscientes. Como insisto, hay algunos que están trabajando, entonces son totalmente conscientes de lo que están generando. Bueno. Me parece que esa anécdota y ese momento reúne un poco todo lo que pasa. Sí, nos están apurando para la tanda, quiero que te explayes bien sobre los teléfonos y direcciones, para así, antes de cerrar, queda bien claro dónde los pueden ubicar y nos vamos con eso. Dale, perfecto. Bueno, mira, estamos en el Teatro Vitral, Rodríguez Peña 344. Pleno centro. Eso, pleno centro, a una media cuadra de Corrientes y a una cuadra de Callao. Sí. Y se pueden comunicar al 4735-4608 o al 15-6518-2407. Ah, repetilo los dos teléfonos otra vez. Dale, 4735-4608 y 15-6518-2407. Y dejamos después, también en Facebook las ilusiones de Alicia, pueden buscar... En Facebook pueden buscar todos los datos. Sí, porque sí, lo más fácil en estos días es instar a que la gente chusmee por Facebook y después se anime a dar el otro paso. Y después, bueno, el mail, sí, que es el general, lasilusionesdealicia@hotmail.com. Y bueno, después estamos en Zona Oeste, en Zona Sur, y bueno, y todo lo pueden buscar a través del Facebook. Y ahora próximamente, a partir del 18 de junio, en Olivos, en Zona Norte. Juan, muchas gracias por el tiempo y nada. Felicitaciones. Esperemos que esto también sirva para tener un toquecito más de llegada, así como nos llegó a nosotros, que siga su curso y llegue a más gente. Dale, mil gracias. Y solo un detalle. Dale. Que entren a la página, porque a partir del 10 de agosto, si no estoy equivocado, empezamos con todas las funciones y con toda la gira. Así, bueno, entran y se enteran de toda la de todas las funciones que vamos haciendo con Sueño de una noche de verano, que es la obra que tenemos en este momento. Buenísimo. Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo. A ustedes, abrazo, y bueno, buenas noches. Bueno, nos vamos a la tanda ya mismo. Nevia, lencería, bebedinas para todas las mujeres reales, culotes de algodón y encaje, polales de algodón y encaje, boxers de mujer, corpiños deportivos. Nevia, @gmail.com, 1556511593. Lencería Open Outlet, primera y segunda selección, discontinuos de primeras marcas, lencería, corsetería, mallas, medias, Avenida de los Incas 4368, a metro del subte. Atendemos de lunes a sábados, www.open-medioutlet.com.ar, 4523-1175. Lo que estás oyendo es la 88.3. Música y relatos con sabor a la América profunda. Radio Sur 88.3. Las voces libres que siembran senderos por el aire. Radio Sur. Hola, somos Alberto Romero y Alejandro Rat, los columnistas de cine. Y todos los miércoles de 17 a 18 te vamos a contar la producción audiovisual latinoamericana. ¿Y qué películas no te puedes perder? Nos vemos todos los días un poco. Todos los días un poco. De 17 a 18 por Radio Sur. Las palabras flotan en el tiempo. Las ideas que miran al sur. Debe evitarse hablar a los jóvenes del éxito como si se tratase del principal objetivo en la vida. La razón más importante para trabajar en la escuela y en la vida es el placer de trabajar, el placer de su resultado y el conocimiento del valor del resultado para la comunidad. Albert Einstein, físico y científico alemán. Radio Sur, 88.3 MHz. Las voces libres que siembran senderos por el aire. 88.3. Sobredosis de PPT se enorgullecería de cualquier empresa o negocio que quisiera aportar a sostener económicamente el espacio. I see trees of green. Sin importar el grado de explotación al que sometan a sus empleados o el irreparable daño que puedan generarle al medio ambiente. What a wonderful world. Bien, seguimos en la edición número 24 de Sobredosis de PPT. Me encanta hacer toda esta introducción que no aporta nada, pero hay que decirla. Estoy aquí con mis compañeros Alan Salama, que está imperturbable mirando un cargador de celular que se burla de él. Se y está le dice, cagándome de risa le la dice, cara. ¿Vos te pensás que yo vine al mundo para servirte a vos? Gil, así Gil, que a todos aquellos que me estén escuchando y que me quieren ubicar en los próximos, no sé... Tres días, no tengo batería en el celular, así que les aviso nomás. Fíjate si la pones en la tostadora, la batería, la sacas. Me va a doler. Y la pones a calentar en la tostadora y carga. Me va a doler. No, prefiero no ponerla en la tostadora. Sí, lo habremos hecho. Marcelo Sumo está acá, no solo para darnos tremendos consejos de tostadoras, sino además para hablarnos de un gran tostador de películas de cabezas de Hollywood, como el señor el enorme Martin Scorsese. ¡El enorme! El grandísimo. Estamos escuchando de fondo esto. Esperá que me ponga los auriculares. Ahí esto está. Es fácilmente reconocible, obviamente, para el que vio la película. Es la música de introducción de Taxi Driver. La, digamos, la obra maestra de Martin Scorsese. Este director neoyorquino, que, bueno, una de sus grandes virtudes es haber retratado y hacer, digamos, en sus diversas películas, bueno, retratar las vicisitudes de la ciudad de Nueva York y puntualmente de la comunidad italoamericana de, bueno, de donde provenía él, que era un, bueno, hijo sí, de... Lo italiano está claro, lo italoamericano. Sí, sí, clarísimo. Y bueno, es una comunidad bastante, bastante populosa en Nueva York, que hay bastante... Bueno, es una ciudad bastante como... mafioso, muy... decilo, mafioso. No, hay, digamos, multicultural, etnias por todo lados. Bueno, una de esas, digamos, la... Hay cultura italiana, cultura la italiana, mafiosa. Que pasa que, bueno... Hay italianos y hay gente de bien. y de los otros. Claro. Bueno... Hay italianos, judíos, negros y gente. Claro. Y latinos, después. Pero esa parte de la gente. Aparte, bueno. Que latina se llevará a gente que limpia en Estados Unidos. Cuando limpia gente. Claro. Bueno, entonces, un gran pintor de lo que era la realidad urbana neoyorquina, la realidad urbana y también la realidad psicológica de vivir en una ciudad bastante complicada, ¿no? La ciudad más grande del mundo. Bueno, un director de una generación. Él debutó filmográficamente a fines de los 60. Es la primera generación junto con los Francis Ford Coppola, los Brian De Palma, Steven Spielberg. Una de las primeras generaciones de cineastas formados en la academia. Él había estudiado allá, bueno, estaba la universidad enfocada en cinematografía directamente. Y hasta ahí, digamos, en general, los directores clásicos, los Orson Welles, ese tipo de directores, John Ford, eran como autodidactas, ¿no? No había... libros para leer sobre cine, digamos, se iban haciendo sí. Sobre sí mismo a medida que iban desarrollando su obra. A partir de los años 60 se empieza a producir con la expansión de la industria una generación de igual, digamos, que Scorsese, si bien tenía un conocimiento de la academia, terminó siendo a un punto un paralelismo con los que citaste antes, un autor muy con su sello, muy propio. Sí, y siendo que era bastante, es bastante versátil, digamos, abordó no solamente varios géneros cinematográficos o estilos, sino que también abordó como varios modos de producción dentro de lo que es el cine, digamos, películas de bajo presupuesto, superproducciones, películas por encargo para productores, películas obviamente surgidas de su imaginación y su inspiración. Así que un recorrido que empieza en el año 1967, su primer largometraje es en blanco y negro, se llama ¿Quién golpea mi puerta? Ya protagonizada por Harvey Keitel, que era compañero de él, eran amigos, compañeros de la universidad. Bueno, Scorsese como director siguió Harvey Keitel como ¿perdón? Harvey Keitel. Nuestro productor. Harvey como actor, una relación que así como después empezó con Robert De Niro, con Keitel también siguió durante algunos años, un gran actor. Bueno, primera película de 1968 como experimental, aborda... Scorsese, antes de meterse a la universidad a estudiar cine, estuvo a punto de meterse en el seminario para ser cura. Menos mal, pero así todo siempre abordó la problemáticas existenciales desde la cuestión de la fe. En el caso de esta primer largometraje, ¿Quién golpea mi puerta?, Harvey Keitel es un personaje un joven un tanto perturbado que se divide entre el mandato familiar, la relación con sus amigos y con su novia, una chica de una clase social superior. Y bueno, todos los mambos están enfocados en base a los conflictos de culpa, represión. Esa temática abordó muchas películas, como por ejemplo la que le sigue, que es Calles Peligrosas ya del 72, una de también sería el antecedente de Taxi Driver, una gran película donde también es un grupo de amigos que se forman en los barrios bajos de Nueva York, que se defienden de las agresiones de las, digamos, los extracomunitarios, las cuestiones ilegales del juego, no tanto las drogas en esa época, pero más bien el juego y el tráfico de bebidas y ese tipo de cosas. También el protagonista vuelve a ser Harvey Keitel, empieza su romance, digamos, con Robert De Niro muy joven, y también está implicada esta temática, por un lado de las cuestiones más marginales, pero implicadas las cuestiones de fe, ¿no? Desde digamos las dudas existenciales y ese tipo de cuestiones por el lado de la fe. Una gran película es, digamos, si no estás acostumbrado a ver este tipo de cosas, capaz que te resulte un poco aburrida, pero altamente recomendable, Calles Peligrosas, del 72. Después, otra de las películas que vamos a mencionar, porque es no todas, pero vamos a mencionar las más importantes. Ah, no, yo vine para que me hables de todas. Todas, no, yo no las vi todas. No vas a hablar solamente de Taxi Driver. ¿Viste Calles Peligrosas? Para eso lo miraba a Chevasquis, para que me di cuenta solamente de Taxi Driver. De Taxi Driver hace poco estuvimos hablando y bastante. Sí, fue generadito, que eran todos Una película bastante bastante un reduccionismo buenísimo, creo, generadito. Que es generado, bueno, Robert De Niro, un personaje genial. Travis Bickler, un personaje bastante conflictuado. Claro, pero más allá de lo icónico y del que todo nos gusta, Are You Talking to Me, no, te la regalo. Muy denso, o sea, además retrata muy bien lo que es, que esto se ve en muchas películas yankees, más allá de buenas o malas o de Scorsese o no. El trato que reciben en la posguerra, porque allá hay guerras todo el tiempo y tienen miles de... En esa época todavía se hacían cargo de que había guerras. Ahora capaz que se hacen un poco más los boludos. Son liberaciones, van a liberar países. En esa época, digamos, estaban en la época de Taxi Driver, ¿no? Estaban con esa especie de trauma que había resultado el fracaso en Vietnam. Y bueno, este personaje es un ex marine, Travis Bickler, que bueno, vuelve a su vida normal, digamos, y bueno, tiene el rechazo de la sociedad, que eso está muy muy bien planteado en la película, cuestiones de alienación mental, un mambo que empieza el tipo, el personaje este empieza como observando todo, las cuestiones que se van sucediendo en la ciudad, bueno, corrupción, marginalidad, problemáticas callejeras. Después decide pasar a la acción y es donde empiezan sus instintos. ¿El gran papel de Robert De Niro? El primero. Porque ya sí había hecho otras películas, pero por ejemplo, Novecento con Bertolucci le hizo, creo que en este mismo año. ¿Es anterior a del mismo año. Pero bueno, sí. Por lo menos con Scorsese. ¿Es el protagonista de 900? No me acuerdo. Es el coprotagonista con Gerard Depardieu. Coprotagonizada. Sí. No, ya tenía una gran experiencia. Hace poco hablábamos de El Cazador, que es de un año o dos después. Ya era un actor de renombre. Y en esta película, como que la descose. Por lo menos para mí es su obra cumbre, digamos. Harvey Keitel está también ahí. Harvey Keitel hace un papel un tanto secundario. Aparece al final como proxeneta. Bueno, ahí estamos escuchando. Voy a salir un segundo del estudio, pero voy a llegar para cuando hables de Jack LaMotta. No, porque ya viene, es la próxima. Ah, entonces me voy a quedar. Después quiero hablar de Jack LaMotta. Después de Taxi Driver hace New York, que yo no la vi, pero porque ni me da ganas de ver un musical con Liza Minnelli. Creo que es la superproducción más costosa que encaró, digamos, por encargo Scorsese. Y hay que comer su par de sapos, siempre hay que ser considerado esas cosas, porque sobre todo en el cine. Ya le salió el kirchnerista. Y los directores. Ya le salió el kirchnerista que está adentro. No, bueno, sobre todo los directores. Para liberar a la patria hay que tener un Scioli. No, pero siempre los directores tienen esa cosa de decir, bueno, tenés que agarrar un laburo de mierda para poder concretar el tuyo después. Siempre comerse un sapo, y lo dicen las grandes empresas. Es que la guita no la tienen los directores. No, pero nunca. Es puntual así, las grandes productoras te dicen, vos querés hacer esta película y querés hacer todo salvaje, bueno, haceme esta y yo te dejo hacer todo salvaje. Así. Claro. Y tenés que hacer una película de mierda y después hacer la que bueno, vos. Bueno, igual Scorsese le había puesto sus fichas a New York, que fue... No necesariamente un fracaso, pero digamos no logró recuperar la inversión, que digamos el planteo era que sea un éxito fulminante de taquilla para poder recuperar toda la guita. Bueno, quedó ahí. Y esto marcó un poco como una especie de decadencia momentánea. Estaba en una época de enroscado muy con las drogas, hizo sacando fuerzas de no sé dónde, El Último Vals, película siguiente documental sobre la gira de despedida de una banda, y ahí está como medio acabado ya. 1978, en el 80 es que de alguna forma él se pensaba que iba a ser su última película, Toro Salvaje, que vos bien nos introducías. Hablemos que en el 80 tenía 38 años nada más, el 42, sí, nació en el 42. No es tan grande. No, es un... empezó a los 30 más o menos. Bueno, un tipo prolífico y de muy joven empezó. Entonces, estamos con Toro Salvaje, 1980, esta película nuevamente protagonizada por Robert De Niro, donde ganó un Oscar, una interpretación magnífica. Caracterizado como boxeador. Sobre el final de la película, cuando está en decadencia este personaje física, tuvo que subir como 40 kilos más o menos, para... ¿sí? Que puso en peligro su salud, claro, tuvo que subir y después bajar. Una película y una interpretación magistral con Joe Pesci haciendo de hermano de él. Bueno, es la clásica épica del boxeador que empieza de abajo, llega al éxito y la caída estrepitosa. El final es como muy explícito en ese sentido, como pero aparte es una historia no real. Me la cuenta, es una historia real. No me la cuenta que no la vi. Es una historia real. Jake LaMotta era un boxeador que existió en los 50, 60, peleó con Rocky Marciano, creo. Tuvo su época de gloria y escribió su biografía, y en base a esta biografía, con, digamos, obviamente modificada para el cine, a cargo de Paul Schrader, que era también el guionista de Taxi Driver, un guionista fantástico, hollywoodense. Bueno, en base a la biografía de Jake LaMotta es que hacen esta película. ¿Qué, no querés decir un guionista de la concha de su madre? Sí, más o menos. Sí, está bien, no, porque por ahí no lo querías decir con esos términos. Así que yo ahora quería, no sé si lo tenés en punta el tema, vamos a escuchar un poquito una banda que se llama King Missile, una banda de Nueva York, que son fanáticos de Scorsese, y hicieron un tema que se llama precisamente Martin Scorsese, y lo estamos escuchando. Bueno, escuchamos ahí a King Missile, estaba en Nueva York, era de los 90, sonaba medio a Primus, demostraban a su manera su amor por Scorsese, decían lo amo, hizo las a los gritos, desaforada, hizo las mejores películas, quiero masticarle los dientes, hasta los labios hasta arrancárselos, o sea, una cosa así como... En el estilo de Scorsese, digamos, esa forma de mostrar el afecto un tanto particular. Yo te mencionaba, para ir, están en la carrera de Scorsese, están los sapos, los grandes éxitos y las películas complementarias. Justo estamos hablando del Rey de la Comedia. Sí. Por ahí es una película que no está entre está como entre las complementarias. No. Muy buena película. Yo tengo referencias espectaculares de ella, la bajé, todavía no la pude ver. Pero está como, no está, no es un taxi driver. Es como de transición, una película medio. Claro, pero rara. Con De Niro. Con De Niro, otra vez componiendo un personaje. Pero de esos que por ahí, si uno lo ve y dice, mirá este que, viste que está tapado, donde tenés Toro Salvaje, Taxi Driver, no, unos muchachos. Una película. Y te tapan ese tipo de película. No, es una película menor, pero. Con Danny DeVito también. Sí, y acá hace Jerry Lewis haciendo de sí Jerry mismo. Lewis, sí. Jerry Lewis haciendo de sí mismo, de un conductor exitoso televisivo, y Rupert Popkin, que es el personaje de De Niro, que quiere llegar a, digamos, su máximo referente, es él, y bueno, todo lo que hace para poder entrar a la industria televisiva. Tampoco le podemos pedir que, porque es un director exitoso en su primera película, se haga todas las películas sean brillantes. Diga. No, desde ya. A ver, directores como él, ya no se le puede pedir más nada, como a Woody Allen. Woody Allen ha sacado un montón de sapos, sí. Ya, pero es como decir, ya te sacó 15 películas que son insuperables. Ya, dejalo que haga las que quiera, como pueda, como quiera, porque ya está, lo que claro. Tenía que dar lo dio. Es como Darín. O Darín es más joven, igual, me parece. No, bueno, pero... Lo peor de Darín es que ahora son dos. Claro. Y el hijo, bueno, vamos a seguir mancando a Ricardo Darín por siempre. Cuando tenga 58 años va a ser un buen actor. El hijo. Darín, bueno, pensemos que el Darín padre. No, Darín es un gran actor. Era, pasa que era tronquito. Él le pasa como coso, como a De Niro. Ese es el De Niro de Pacino Argentino. Ya a esta altura agarra cualquier cosa y termina haciendo los Fokkers. En piloto automático, como pero. De Niro, pues eso, De Niro, ¿hace cuánto que no hace un papel notable? Bueno, pero ya está, los papeles que tenía que hacer. Despertares. 90, ¿cuál? Despertares. No, hizo. No la vi, pero sí, ya sé cuál. No, hizo. Después de Despertares. Mentiras que matan, con Dustin Hoffman, que era muy buena película también. ¿Cómo es el. La familia de la novia. Bueno, sí, de Fokker, sí, la primera. Estamos en los 80. King of Comedy, esta película como, digamos, de transición de Scorsese. Nos vamos. Estamos en los 80, vamos a una de las, para mí, películas más interesantes, más salvajemente graciosas. No es de hacer muchas comedias. Scorsese en el 85 hace After Hours, después de la que en España, viste que siempre le cambian los títulos, son... Genial, este le pusieron, el título de España. A Después de Hora, porque es literalmente traducido After Hours, le pusieron Jo, qué noche, los españoles. Bueno, bien, Jolines. Jolines. ¡Qué noche de la hostia! Es la historia de un yuppie, programador informático, qué sé yo, que se termina perdiendo en algo así como si fuera San Telmo, acá en el barrio de los artistas, como la bohemia, pero como que si no sos del barrio y venís de otro lado y te perdés, es como medio heavy, ¿no? Entonces, el tipo conoce una chica un día en un bar leyendo Trópico de Capricornio de Henry Miller, se enamoran, se van a conocer, el tipo va hasta la casa y resulta que empieza a salir todo mal, y no solo eso, sino que no se puede volver a la casa. Entonces toda la película es el transcurre en esa incomodidad de de no poder salir de, es como una especie de construcción medio kafkiana, ¿no? De que esas desgracias no tienen final, como que siguen hasta el infinito. Una gran película protagonizada por Griffin Dunne, un gran actor, Patricia Arquette, una película muy la verdad que excelente, una comedia que no es común que Scorsese sea una comedia, pero altamente recomendable, de 1985, After Hours. Después, After Hours o Joque Noche. Nos vamos al 88, que hizo una película que tenía postergada de hace unos años porque era controversial, La Última Tentación de Cristo. Y nunca se ha hecho película sobre Cristo, controversiales, ¿no? No, porque esta película es muy interesante porque... Bueno, habíamos dicho que él llegó a ser seminarista, tenía como cierta vocación de religioso o digamos que ponía en tela de juicio o en cuestión la fe. Acá directamente se decide a filmar una especie de biografía de Jesucristo, una biografía canónica, pero que en un momento de ese desarrollo histórico biográfico se genera digamos, hay una ruptura, un giro, una vuelta de tuerca que te deja completamente descolocado, y es como que es lo que, digamos, lo que ofende a los puristas cristianos católicos, que lo muestra a Jesucristo como un hombre, como un ser humano de carne y hueso, que no es necesariamente un héroe, sino que tiene debilidades, tiene miedo, tiene, bueno, las cosas que nos pasan a los seres humanos, cosa que era Jesucristo, no era un sobrenatural, era un ser humano. Entonces eso, yo me acuerdo acá cuando en cable la quisieron dar en los 95, 96, en Space se armó un revuelo y la película no se estrenó, no dejaron que se exhiba en cable, y no sé por cuántos años no sé yo, no la vi. Nosotros estamos libres de la iglesia, ¿no? Pero si digamos, no sé, en aquel momento yo la quería ver porque no tenía otra posibilidad de verla y no la pude ver porque un señor de esos que manosean pibes decidió por vos, que mandan cartas a los auspiciantes amenazando que si no retiran de su programación los bueno, este, eso pasó acá y también, bueno, fue motivo de escándalo en su país de origen, Estados Unidos, en el resto del mundo sufrió la censura. Scorsese sabía a lo que se exponía con esto, pero bueno, era una especie de berretín que tenía, lo quería hacer. Dieron vueltas con los actores, terminó siendo Willem Dafoe de Jesucristo. Chequenla, realmente esta película muy buena. Vamos a cerrar los 80 con, en realidad ya abrimos los 90 con Buenos Muchachos, película legendaria, película de mafiosos, que además un italoamericano no podía no pasar por la parte mafiosa. Acá esta tiene la curiosidad que aparece la madre de Scorsese, aparece, hace de madre de Joe Pesci, que es uno de los compañeros. La madre cocinaba y preparaba el catering de los sets de filmación, y el padre de Scorsese era el planchaba para el vestuarista, claro, planchador. Y nos olvidamos de mencionar un detalle importante, no siempre, pero en muchas de las películas clásicas Scorsese aparece haciendo cameos, aparece él haciendo... Taxi Driver también aparece. Aparece dos veces. Yo no me acuerdo cuál es la segunda, pero la primera es memorable, el tipo que se sube al taxi, lo lleva, le dice, llévame acá, y lo hace parar en un lugar y lo hace mirar por una ventana donde le dice, esa es mi mujer y ese tipo es el amante que yo, y lo tiene ahí, y mientras le va contando y le dice, sí, yo ahora voy a agarrar un revólver y bueno, una interpretación actoral muy muy interesante la Scorsese. Así que no, lo que yo propongo que lo retomemos, cortemos en el Scorsese los fines de los 80 90. Y pasemos 90 y 2000, por ahí la semana que viene hacemos un apartado, porque si bien amerita, diríamos que los 70 y los 80 fue en lo fuerte, por ahí reforzamos un poco esto y 90 y 2000 y 2010 le metemos, porque la verdad que hay mucho de Scorsese para repasar. Los 90 ya te digo, empezó con Buenos Muchachos, Cabo de Miedo, Casino. Joder, mira, Casino, qué dos peliculones. No, y tenés un montón. Y yo soy de los que levanta la mano y defienden al Scorsese de los últimos años, que por ahí es muy difícil hacer una obra como las que hizo en los 70. Lo que pasa es que, ¿cómo se llama? Impactar de esa manera. Pero ha hecho cosas muy copadas. Para mí Pandilla de Nueva York es espectacular. Pandilla de Nueva Infiltrados York está buena. Genial. Está buena Pandilla de Nueva York. No sé si está en la altura de las mejores películas. Me gusta porque está Daniel Day-Lewis, que es un fenómeno. ¿Cómo se llama Los Infiltrados, la película que hizo, la última que ganó el Oscar, de la película muda? El documental mudo sobre el actor... es un documental. ¿El artista? Es un falso documental. El artista. No, pero no es de Scorsese esa, ¿eh? Esa es de Scorsese, estoy segurísimo. No, es de Scorsese. ¿El artista no es de Scorsese? No. Ah. No sé quién la dirigió, pero no entonces es de Scorsese. Entonces vayanse todos a la mierda. Pero. Hablando de irse a la mierda. No. Y la palabra siente como diciendo sí, váyanse a la mierda. Te hacemos caso. No, vamos a ir cerrando este programa número 24 de Sobrecio y PPT. Para el número 25 vamos a ir cerrando Scorsese. Exactamente. De fondo estamos escuchando a Bob Dylan, que hizo el documental biográfico Scorsese. Y hizo Shine a Light de los Stones también. Y por eso vamos a cerrar con el tema de los Stones, que también hizo Shine a Light. Estaba segurísimo que el artista era de Scorsese. Lo voy a chequear. Así que con eso nos despedimos hasta una segunda parte. Exactamente, porque bueno, no da para dejarlo así. Para la próxima semana vamos a seguir con todos los temas que le interesan al oyente. Claro. Así que nos vemos el martes que viene a las 21 horas por Radio Sur en Sobredosis de PPT. Adiós. nuestro día.